estamos aquí en Radio Universidad con la sección de discapacidad que cada año nos sorprende con algo diferente. Y para avanzar más en esta sección está en estos micrófonos José Familiar. Muy buenas tardes. Hola Alberto, Guillermo, ¿qué tal todo? ¿Qué tal el veranito? Pues muy bien, corto, un poco corto la verdad, pero muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas? Simplemente por curiosidad y para entablar tú y yo un diálogo. Bueno, pues vamos a dejarnos de diálogo, me lo cuentas luego si quieres y vamos directamente con la sección. ¿Qué vais a hacer este año en Ahora tú cuentas? Pues siendo un programa de discapacidad, hablaremos de discapacidad, supongo, pero hay un pequeño problema. A ver, ya decía yo que este año iba a ser muy diferente al del año pasado. A ver, ¿qué ahora me dices? ¿Qué tienes en el programa preparado para hoy? Pues... Jobar. Es que, Guillermo, no tengo nada. Pero... Es que... Simplemente es que no tengo nada. Ya me habían avisado. Bueno, una cosa, antes de nada, como no fuiste a la reunión y no sé por qué, te voy a aclarar unas normas que hemos decidido poner en este espacio. Sí, hombre, tú dime, aclárame todas las dudas que tengas que aclararme. Bueno, hemos decidido, como primer punto y el más importante, que en este programa se traiga todo preparado. No se puede decir no he traído nada y lo voy a hacer en plan improvisación, eso no se puede. Tampoco se puede contar nada sobre la vida privada, todo lo que no quieras. Tampoco está permitido traer alcohol al estudio, también está permitido... Espera un momento, no hacer programa. Primero, no hacer programa improvisado. Segundo, no contar la vida privada. Tercero, no traer alcohol. Pero se puede saber qué haces. Nada, apuntando las nuevas normas, aunque a mí esto me parece una verdadera chorrada. Ya que este programa nunca ha pasado nada de lo que estás diciendo. Además, estas normas serán para todos, ¿no? No, son solo para este espacio. A ver, Guillermo, ¿tú quieres que salga bien el programa de discapacidad? Pues tú confía en mí y ya, vamos, y ya verás cómo todo sale correctamente. Pero es que es eso precisamente lo que me da miedo, que yo creo que como empecemos como todos los años, esto no va a salir bien nunca. Pero bueno, como ya son de nuestro espacio, los micrófonos son todo tuyos. Ah, ¿en serio? Pues dime cuánto valen, que después me los llevo y los vendo por eBay. A ver, los micrófonos son tuyos totalmente. He dicho que te los dejo solo para hacer el programa. Antes de que me vuelvas a interrumpir, vamos a comenzar un año más en el programa de discapacidad. Y hola y muy buenas tardes al programa de Radio Universidad que habla sobre discapacidad. Durante 20 minutos vamos a estar contigo ofreciéndote muchas cosas e informándote sobre discapacidad. Para ello, pues, tenemos varios cambios. En nuestro control de sonido está nuestro querido Alberto Marcos, que hoy no ha estado con nosotros, que en la introducción. Así que nada, también gracias a Guillermo, darle las gracias por estar aquí esta tarde conmigo. A ti, haberte acercado para hablarnos sobre discapacidad a todos nosotros aquí en el Aula 89. También daros las gracias por escucharnos un año más y desde... el 2004 que estamos con vosotros. Daros también las gracias a todas esas personas que nos sintonizáis por primera vez en Ahora tú cuentas. Decirte que hoy tenemos varios cambios, como ya hemos dicho antes, y la primera, nuestra sintonía, que la hemos cambiado. La segunda es que tenemos página web, que nos puedes escuchar todos los programas de todas las temporadas en www.ahoratucuentas.com. .es.kz. Y para que nos sintonice como la primera vez este año, vamos a tener muchas cosas. ¿Qué cosas tenemos preparadas para hoy? Pues toda la actualidad sobre discapacidad, mucha música y sobre todo mucha diversión. Pero como ya estarás harto de escucharme, empezamos ahora tú cuentas y lo hacemos esta semana, como es nuestro primer programa, con música. Contarte mi vida sin un pavo y sin movidas. Si la casa invita, yo me apunto y no me pierdo ni un fiestón. Tardes gratis de cines, unos euros entre los cojines y en la cancha con la jet set, aunque curre de gasto. Seguro que este año has escuchado al grupo Zodiacs, que ha hecho esta canción con Poco Me Lo Monto. es de un anuncio muy conocido de refrescos. Tú la conoces, ¿no? Sí, estamos todos hartitos de escucharla. Se nos ha pegado varias veces viendo la televisión. Nos la hemos llevado con nosotros alguna tarde en la cabeza. Sí, y también en el Discman, en el MP3, en todos los lados. Así que os dejamos escuchando a Zodiacs con Poco Me Lo Monto y a continuación estaremos con toda la actualidad sobre discapacidad. Encontrar zonas wifi para ver todos los vídeos frikis, macro concierto por el morro y además en zona VIP. Vacaciones solidarias en un cole que está en Nicaragua, cambio abrigo super retro por un fin de en Amsterdam. De promociones sobre... A la cabeza de la noticia. Hoy traemos en nuestro apartado de actualidad, hablaremos de un concurso que se cerró este domingo y también hablaremos del encuentro de personas con discapacidad que se ha celebrado en la comarca de Salamanca. Empezamos diciéndote que ayer, 25 de octubre, finalizó el plazo de entrega del concurso fotográfico que organiza cada año la Asociación INICO, con la colaboración de la Universidad de Salamanca. Los premios que se otorgarán en este concurso son de 1.500 euros para los dos primeros clasificados, más diploma. El tema del concurso de este año ha sido las personas con discapacidad en la vida cotidiana y estos premios se entregarán el día 3 de diciembre, que es el Día Europeo de las Personas con Discapacidad. El 15 de octubre se celebró en la comarca de Peñaranda de Bracamonte el 11º encuentro de asociaciones de personas con discapacidad intelectual. Todas las asociaciones se reunieron a primeras horas de la mañana y aparte de conocer la ciudad e intercambiar opiniones, también al acto acudieron más de 200 personas con discapacidad intelectual. Y hasta aquí llegamos hoy con toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros te dejamos hasta el próximo lunes a la misma hora, donde vamos a conocer mucha más información. Pero nosotros te decimos que no te pierdas lo que va a acontecer a continuación en Ahora Tú Cuentas. Y hablamos del triunfito David Bisbal, que ha sacado un nuevo disco, Esclavo de tus besos. Ya me gustaría a mí ser esclavo de alguno de los besos de alguna. No. Me gustaría. Pero como me han dicho que prohibido hablar de chicas, pues lo voy a tener difícil este año. A ver cómo saco yo el tema de las semanas. Hemos dicho que está prohibido dar muchos detalles. Muchos detalles. Bueno, va, pues nada. Os dejamos con Esclavo de tus besos de David Bisbal. A continuación vamos a escuchar también un tema de la semana que hicimos hace 3 años, cómo pedir un intérprete en lenguaje de signos. ¿Tú sabrías pedirla? La verdad que no tengo ni idea, no podría. Pues mejor que no tomes muchas anotaciones de lo que pasó hace 3 años aquí, porque va después de la canción. Os dejamos con David Bisbal y su tema, Esclavo de tus besos. ¿Estos capullos ya habrán encontrado a la intérprete? Sergio, ¿qué pasa? Que estás ahí pensando en tus cosas y no dices nada a nadie. Pues en vosotros estaba yo pensando. No habrás tenido sueños X con nosotros. Más quisierais vosotros en mis fantasías. Estabas pensando en alguna chavala que te has ligado este fin de semana. A ver, vosotros dos, ¿por qué siempre tengo que estar pensando en mujeres, alcohol y drogas? Lo del alcohol lo has hecho tú, no lo hemos hecho nosotros. No me confundáis, que siempre preguntáis lo mismo. Y yo tengo más cosas en las que pensar. ¿Te has fijado, Fernando? Este es igual que Dinio, porque la noche le confunde. Es lo que ha dicho. Que yo no he dicho que la noche me confunde. Que lo habéis dicho vosotros, que siempre me queréis liar. ¿Liar con quién? ¿Es que tenéis a alguien y no nos lo ha dicho? Sí. Cuenta. A ver, a vosotros os lo voy a contar yo, para que lo casquéis luego por la radio, que os conozco. Que somos amigos, tío. Sí, con amigos como vosotros, ¿para qué quiero yo enemigos? Va, ¿lo dices en serio? Tengo yo cara de estar hablando de cachondeo. Pero retomemos, ¿en qué estabas pensando y sobre todo con nosotros? Sí, que si habéis ido a buscar a la intérprete ya. Pues va a ser que no. ¿Y tú, Fernando? Yo sí. ¿Y qué te han dicho? Yo os lo cuento lo que me pasó. Cuenta, que queremos saber lo que te pasó. Es que me da vergüenza. Venga, no te hagas de rogar, que no puede haber sido tan grave. Vale, pero no os riáis. De acuerdo, no nos reiremos. A ver, yo llegué a la asociación y le dije en voz muy alta a uno de los que estaban haciendo por ahí mímica, ¿dónde podía conseguir un intérprete? ¿Y qué te dijeron? Pues nada, porque yo diciéndolo en alto y hasta grité y no me hizo nadie caso. A ver, alma de cántaro, si vas a una asociación de sordos, ¿cómo se te ocurre hablar alto si sabes que no te van a oír? Pero lo peor no fue eso. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué pasó? Pues como no me hacían caso, me fui. ¿Y ya está? No, me fui al coche a por un micro, un megáfono y unos waffles a ver si conseguía algo. Bueno, ¿pudiste encenderlos? Por supuesto, pero... Joder, pero aún hay más. Pues claro, pero me tenéis que dejar seguir. Yo estoy flipando con este hombre. Bueno, pues monto la instalación para ver si se oía bien. Arrimo despacito el micro y digo en voz alta, probando, ¿se me escucha? Yo ya no puedo más. Este tío está como una cabra. ¿Cómo se le puede montar un equipo de sonido en un sitio donde hay sordos? ¿Qué pretendías montar? ¿Una verbena? No, yo solo quería un intérprete para hacer la estadística. No sé si habrás encontrado la intérprete, pero hay que imaginarte en la asociación con el micro y rodeado de sordos diciendo probando, probando. Eso es para haber puesto una cámara oculta y habernos forrado. Pues hablando de cámaras, también monté un proyector para el que estuviera mal de la vista me pudiera ver. Uf, macho, lo tuyo es pamear y no echar gota. Pues sigo. Pero aún hay más. Sí, estoy terminando. Menos mal, solo le ha hecho falta cantar delante de los sordos alguna canción. Pues cuando estaba probando, a ver si se me escuchaba, todos los sordos se giraron y dijeron, ¡un cantante! Fernando, lo que nos estás contando, ¿lo has soñado? Pues no. Lo raro es que no te echaran. Pues sigo. Anda, sigue, que yo creo que más animaladas no puedes haber hecho. Yo estaba en mi momento de énfasis. Me puse a cantar delante del numeroso público y... ¿Y lo hiciste bien? Lo estaba abordando hasta que salió una chica dando voces diciendo que qué jaleo era este. Y te echaron de la asociación. Yo le dije que quería una intérprete y como nadie me hacía caso me fui a por estos aparatos al coche. Y ahí fue donde te echaron a la calle. No, me dijo que si no sabía leer que había una puerta que ponía administración y un cartelito para solicitar la intérprete. Este tío es la hostia. Ya, pero lo que menos me fijé fue los cartelitos. Yo iba a hacer una cosa y a conseguirla. A ver, ¿pero lo has conseguido? No, porque cuando le expliqué que era para hacer un sondeo con alumnos sordos para que escucharan el programa de radio... Es cuando le dieron una patada en el culo y lo echaron a la calle. Me dijeron que si era un cómico por la que había montado y que no me dejaban una intérprete, porque no, como con la que había organizado, que podría haber sido una inocentada. No me extraña, lo raro es que no te partieran la cabeza. Me dijeron que si quería eso, que lo pidamos por teléfono. O que vayamos y hagamos un escrito, que no hay problema, pero... Pero es que hay más. Es que de mí no se fían. Me hicieron una fotocopia del carnet, por si acaso vuelvo a perderlo, para que nadie me la dé. Y me pusieron en un panel al lado de un carnet con un rótulo que ponía, este tío es un bromista, no hacer caso de él. No me extraña. Pues vale, para el próximo día que vaya otro. Pues yo no voy, a ver si van a pensar que me junto con este. Pues yo tampoco. Porque ahora mismo no tengo tiempo. Tengo una idea. Familiar, agárrate a la silla que este nos mata de un infarto. Que se vaya a Espe, que nadie la conoce. Va a Espe, un miércoles, con la cara pintada de azul y vestida con la ropa de la avenida y nos vemos al día siguiente en comisaría. Pues que vaya José Cajide, que nadie lo conoce. Os voy a decir una cosa, a los dos, desde el cariño. Bueno, ¿qué? Dinos. Que estáis como una regadera. Vosotros termináis con el programa. Yo simplemente he hecho lo que me dijisteis vosotros. Nosotros no te dijimos que montaras el espectáculo. Dejadlo para otro día, que ya con la historia de este me habéis sacado de mis casillas. Mañana llamo yo. Se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué? Que podías llamar y decir, ¿es ahí el enemigo? Lo tuyo también. Ya te vale, ¿eh? La última vez que os mando a hacer cosas serias. No, si era para quitarle peso al asunto. Pero esto no es todo. Fuga de cerebros. Yo. Es. Fuga de cerebros. Uno, dos, tres. Pues llegamos a la despedida del primer programa de Ahora Tú Cuentas. ¿Qué tal te ha parecido, Guillermo? Me ha encantado, José. La verdad que no me esperaba para nada el corte que nos has traído, la historia que nos has contado, no me la esperaba en absoluto. Nos despedimos con la banda sonora de la película de Fuga de Cerebros, película que cuenta la historia de amor de Natalia y Emilio. Trae también un claro reflejo de las personas con discapacidad, tanto física como casi intelectuales, podríamos decir, también. Así que nada, os dejamos con esta banda sonora de la película Fuga de Cerebros. Yo me despido hasta el próximo lunes, que espero que estés aquí conmigo. Estaré contigo, estaré esperándote. Así que reciban un cordial saludo de José Familiar, que ha estado delante de estos micrófonos, también de Alberto Marcos, de nuestro querido técnico, y que sepan que nos pueden escuchar cuando quieran en www.ahoratucuentas.es.kz o hacernos cualquier sugerencia en nuestra dirección de correo electrónico discapacidad@cuentanos.es. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo, José, que muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana con más novedades sobre la discapacidad. Si no tienes nota, chico, intenta que la falsifiquen. Pasarás de insufia a tener un premio Nobel. No puedes dejar que ellos te la roben. No me lo nombres, oye, corre.